Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y retransmitiendo en directo también la NDR 103.9, la FM de San Bernardo en el Partido de la Costa. Así le mandamos un saludo a todas y todos los compañeros y compañeras de la radio, a los oyentes de San Bernardo, que no sé cómo estará el tiempo por allí, debe estar feo, ¿no? En la costa se pone frío ya para esta época. Acá está haciendo unos días muy templaditos, ¿no? 19 grados, 18 grados. Sí, esos clásicos días de invierno que nos ponen de mal humor cuando tenemos que andar todo el día en la calle y el abrigo que te calzaste a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía claro, ya lo no va más. Tirar. Y además, a la noche tampoco hace tanto frío como a la mañana. No. Pero bueno, ya va a venir. La venganza será terrible. Bueno, y aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi, en la AM690, Julio Pardo, y ya la escucharon en el estudio mi compañera Rosaura Barletta. Bueno, ya estamos presentados. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Cómo va? Bien, bien. Aquí estamos con algunas noticias, alguna interesante de último momento, veremos si en algún rato tenemos alguna comunicación telefónica, y si no, bueno, igual lo comentaremos, del fallo este que la Corte Suprema de Justicia ratificó como constitucional la ley de glaciares, ¿no? Que si no me equivoco la había vetado Cristina Fernández de Kirchner, esa ley también. Y después las mineras la quisieron declarar inconstitucional. La vetó Cristina la ley, sí. La vetó Cristina. Así que bueno, ahora la Corte Suprema por mayoría, Hayton de Nolasco y Rosenblatt, el presidente de la Corte, votaron a favor de las mineras, creo que a cambio de algunos anillos de diamante, de evaluar ellos que quizá necesitaba esa ley las mineras, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Barrick Gold había pedido que se revisara, la minera, una de las más importantes, ¿no?, de Argentina, que se revisara esta ley. Bueno, la Corte ratifica la vigencia y la legalidad de la ley de glaciares. Bien. Rechazó el pedido de inconstitucionalidad que había hecho la Barrick. Claro. Bueno, y después tenemos también una noticia que está ahí, todavía en veremos, esta cosa que el gobierno parece que sí, pero no, que quiere, que quiso, y ahora se dio cuenta que metió una macana, que Rosaura después vos vas a comentar, que es este famoso decreto que anulaba las colectoras, ¿no? Después explicaremos qué son las colectoras y qué eran. Pero ahora parece que se dio cuenta en 2 meses el gobierno que no le conviene, porque si no nos suma puntos la Vidal. Así que bueno, también eso está en manos, creo, de la jueza Servini de Cubría, que tiene que resolver qué es lo que va a hacer ante el pedido de inconstitucionalidad y demás. Sí, es tremendo como en este clima electoral empiezan a circular todos estos rumores, todas estas versiones que terminan siendo una noticia en sí misma para la agenda mediática, que yo tiendo a pensar, no hay rumor, no hay noticia que no sea un hecho o que no sea una operación. Ahí vemos cuál es el interés de algún sector de que se discuta algo, porque a veces, digo, la operación es, no es que hay un hecho que concreta la operación, es simplemente echar a correr una versión. Bueno, vamos a ver qué se está rumoreando con respecto a esta situación de las colectoras. Bueno, y también si tenemos suerte, porque están bastante atareados de reuniones y asambleas, los trabajadores y las trabajadoras de la agencia de noticias Telan están acampando allí en las puertas del juzgado de trabajo, porque hay una presión de parte del gobierno para los tribunales para que fallen a favor de ellos y en contra de ya un fallo que hubo obligando a Telam a reincorporar a los despedidos y a las despedidas, ¿no? Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguno de los delegados, están en reuniones, y bueno, nos dijeron que quizás se desocupe alguno de ellos después de las 8:30, aunque sea un ratito lo vamos a charlar. Y bueno, nada, vamos a hacer una pequeña pausa, una pauta con Nati y volvemos, ¿sí? Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y teníamos también algo para comentar, porque hace unos días, cuando se conmemoró el Día del Ejército Argentino, el embajador argentino en Haití, Pedro Von Eiken, publicó un Twitter, y ese Twitter tuvo respuesta de varias personalidades, pero vamos a leer el comunicado que dice: la banalidad del mal, desagravio al general San Martín y al pueblo de Haití. El embajador argentino en Haití, Pedro Von Eiken, publicó un Twitter a propósito del Día del Ejército el 29 del 5. Dijo: hoy es el Día del Ejército Argentino, el del general San Martín y tantos otros que le dieron gloria y honor. Creado hace más de 200 años, tuvo muchos más momentos ilustres que controvertidos. Como hijo de oficial alemán de la Segunda Guerra, saludo al ejército en su día. Este es el Twitter. El comunicado sigue. Mencionar al general San Martín emparentándolo con la práctica del terrorismo de Estado y el Holocausto merece nuestro más absoluto repudio. La tortura, el asesinato y la desaparición de personas nunca fueron práctica de nuestro prócer máximo. Repudiamos asimismo que un diplomático que reivindica a la Wehrmacht ha sido nombrado embajador en Haití. No es casual, ya que la Argentina formó parte de las fuerzas de ocupación internacionales en ese país entre 2004 y 2017, como parte de la MINUSTAH, que llevó muerte, violaciones y enfermedades al pueblo haitiano y continúa hasta hoy con la presencia en Haití de policía y gendarme nacionales. Reclamamos al gobierno argentino la inmediata destitución del embajador Pedro Von Eiken, que vinculó al general San Martín con la reivindicación del Holocausto judío. Reclamamos también el inmediato retiro de la misión de las Naciones Unidas para la Seguridad y la Justicia en Haití, la MINUJUST, y el cese inmediato de la participación de la Argentina en este nuevo esquema de intervención policíaca internacional destinado a consolidar la opresión sobre el pueblo haitiano. Argentina, junto al resto de países que han participado en la ocupación de Haití, debe comprometerse en la reparación de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos. Y firma por el Comité por el Retiro de las Tropas de Ocupación Argentina en Haití, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Beverly King, Julio Gambina, Henry Boyce Roslin, Alicia Albino, Fernando Cardoso, Gustavo Lajoud, Mario Hernández, Carlos Arnares y María Torrella por Diálogo 2000 y el SERPAG. Bueno, sí, esperemos que, como ya nos tiene acostumbrado, esperamos que el ejército, el gobierno nacional no va a hacer absolutamente nada con esto, va a pasar como si nada fuera, con todas las noticias que hay en este país, esto para la mayoría de la población seguro que pasó desapercibido, pero para muchos de nosotros no, nos llama la atención y además repudiamos también que este personaje siniestro esté de embajador argentino en Haití, justamente en el país más pobre de América Latina y no sé si del mundo, y que Argentina es parte y fue parte de estos ejércitos de ocupación que quieren llamarse ejércitos por la paz, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿algún comentario? ¿Me mirás con esa cara? Tengo que decir. No hay mucho que agregar a las palabras del embajador. La verdad es que él intentó después, como yo te decía fuera del aire antes de entrar al programa, que él intentó rectificar, bueno, en realidad no rectificar, sino ratificar lo que había dicho y hacer la aclaración de que no era una reivindicación nazi. Porque su padre no era nazi, pero por supuesto que no. ¿Qué? ¿Dentro del ejército alemán había un ejército bueno? Eso fue lo que él dijo, sí, sí. Sí, a eso se refirió con su aclaración. Después tuvo que. Quizás no era de la CSS. Claro, no, después, pero bueno. Claro, absolutamente. Después tuvo que borrar su cuenta de Twitter, el embajador, de la cantidad de repudios que recibió, así que, sería mínimamente correcto que hubiera una respuesta institucional. Que lo mandaran a casa, a Alemania, a algún de esos lugares. Bueno, damos vuelta a la página y hablamos entonces de esto que se dice llamar colectora y que no es lo que pasa por el costado de la autopista. No, precisamente. No, y vamos a dar algunas noticias electorales más allá de esto, pero en particular esto, Luis, te cuento. Hay un tole-tole bárbaro de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, obviamente especialmente en el conurbano bonaerense, que es el epicentro electoral y poblacional de la provincia de Buenos Aires. Esto empieza en abril, cuando Macri firma el decreto 259/19 y Vidal firma el decreto 266/19. En ambos cierran la puerta a las colectoras en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, por supuesto, esta decisión fue tomada porque la existencia de las colectoras complicaba las condiciones, las chances electorales de Cambiemos. Las colectoras son esas boletas en las que, por ejemplo, en el caso de Infran en Formosa, nosotros hemos hablado muchas veces de por qué Infran gana con tantos votos. Bueno, porque él es candidato a gobernador de la provincia y después hay un montón de listas conformadas de un montón de formas distintas que son la continuación de su candidatura. Entonces, con la cara de Infran puedes encontrar 7 u 8 pilas, claro, de boletas. Reemplazaría el corte de boleta, más o menos. Exactamente, reemplazaría el corte de boleta. Entonces, bueno, es por supuesto una estrategia electoral muy usada en nuestro país y que realmente distorsiona, digamos, el sentido del voto, porque cuando una persona es candidata no puede, digamos, no sería equitativo, justo, que su cara y su boleta esté una sola vez en una sola pila y no desperdigada por un montón simplemente porque la continuación es diferente, ¿no? Bueno, así es que lo plantea el gobierno nacional y el gobierno de María Eugenia Vidal. En ese momento lo que plantean, bueno, el decreto de Macri dice textualmente que la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas coloquialmente como colectoras, genera por un lado confusión y por otro inequidad. Inequidad porque si un mismo candidato tiene varias alternativas de continuación de su lista, entonces la boleta de ese candidato va a estar multiplicada en el cuarto oscuro tantas veces como alternativas haya, ¿no? Ese es el sentido de las colectoras. El decreto dice que este sistema conspira contra la emisión de un voto informado y que afecta la calidad del proceso electoral. Pero un mes después, y para defender la decisión de Macri, de las críticas de la oposición, porque por supuesto no es el único partido, Cambiemos, el que podría recurrir a las colectoras, se pronuncia el subsecretario de Asuntos Parlamentarios y Electorales de la provincia de Buenos Aires, se llama Manuel Terrades, y plantea que el decreto es correcto, que respeta el espíritu de nuestras leyes y que los procesos electorales tienen que deshacerse de esos mecanismos distorsivos que son las colectoras. Pero nos encontramos, menos de dos meses después de publicados ambos decretos, y dado, por supuesto, cómo cambió el panorama electoral, que Cambiemos evalúa ahora rehabilitar por decreto las colectoras en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué? Porque María Eugenia Vidal es una de las pocas o la única dirigente de Cambiemos que por su imagen positiva tiene algo de aceptación de parte de dirigentes opositores. Sería algo así como, digamos, cuando se habla de, si pensamos en el caso de las discusiones acerca de las PASO de cara a la fórmula Fernández-Fernández, bueno, por supuesto que hay una aglutinación de votos ahí, de votos opositores detrás de la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, detrás de Vidal hay una aglutinación de votos oficialistas y no tanto también, porque hay muchos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que no son oficialistas y volverían a votar a María Eugenia Vidal. Tiene imagen positiva, objetivamente. Bueno, evidentemente, esta imagen positiva es lo que prendió la lamparita de algunos integrantes de Cambiemos y dijeron, pero puede ser una de esas figuras de listas colectoras. Entonces, lo que se baraja, sobre todo en los espacios del Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa, de Alternativa Federal, encabezado por Urtubey, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, se debaten si sus propios candidatos irían dentro de una PASO contra la fórmula Fernández-Fernández o candidatos que tienen de gobernadora a María Eugenia Vidal y entonces traccionarían votos bancando a la figura de Vidal, que es la que más imagen positiva tiene de los funcionarios de gobierno. Y esos partidos, por ejemplo, a ver, hacer una composición de lugar, ponele, no creo, pero ponele que cierre Massa, candidato a presidente. La boleta está, Massa candidato a presidente, Vidal candidata a gobernadora y diputados nacionales y provinciales de Massa. Y seguramente sí, porque Massa tiene sus propios candidatos. O sea, se puede dar incluso la cuestión de que, que gane Vidal como gobernadora, pero tenga ni tenga mayoría o muy poca en la legislatura de la provincia, claro. Y además se le puede dar un popurrí con varios y sí, ella va a juntar colectoras con otros. Y es algo difícil de explicar o de representarse, sí, porque claro, justamente es una colectora atípica. No es el principal candidato el que se sostiene en la boleta, sino la candidata gobernadora, digamos. Claro. O sea, la boleta a la izquierda y la boleta a la derecha es lo que cambia, el cuadradito del medio es el de Vidal, digamos. Eso es lo que se baraja dentro de Cambiemos. Pero ¿por qué decimos que se baraja dentro de Cambiemos? Esto sí que no es un rumor. Marcos Peña estuvo en el programa de Carlos Pañi, no sé si tuviste oportunidad de verlo, y fue clarísimo. Dijo que no habría inconveniente con que varios candidatos a presidente distintos apoyen a la figura de María Eugenia Vidal, y dijo textual, para no volver al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Con esta declaración, Peña sella la iniciativa del gobierno, o sea, deja clara la iniciativa del gobierno de volver sobre sus propios pasos. Pero además acá se abren dos posibilidades, Luis, porque una es que el gobierno derogue su propio decreto, lo cual sería muy ridículo, pero no sería tampoco tan extraño. Bueno, quiso implementar de nuevo la hora 12, así que más o menos. No, y además viste que ellos tienen como esta retórica de, bueno, sí, pero si nos equivocamos y entonces damos volvemos, marcha atrás. No sé qué. Entonces han dado marcha atrás con un montón de medidas. No sería raro que el gobierno derogue su propio decreto. Prueba y errores. En pos de mantener el digamos, seguramente el distrito más con más financiación de la Argentina, uh-huh, que es la provincia de Buenos Aires, y el más poderoso incluso en términos electorales y en muchos otros términos también, ¿no? La otra, que es más viable porque es un poco más disimulada, pero no por eso menos escandalosa, digo, es escandalosa si el gobierno interviene para que esta situación se dé, es que la justicia, el Poder Judicial, falle y declare a estos decretos inconstitucionales, ¿no? Es decir, que en el caso del decreto de Mauricio Macri sería la jueza Servini de Cubría, que está a cargo del juzgado federal en lo criminal y correccional número 1, que es el juzgado que tiene competencia electoral a nivel nacional. Es decir, se está barajando y se está rumoreando ya desde antes, digo, esto para la jueza Servini de Cubría sería, no la haría quedar muy bien parada, que los medios digan antes que ella podría llegar a fallar por la inconstitucionalidad de un decreto del cual el gobierno claramente se arrepintió, ¿no? Con lo cual, este es el panorama con respecto a las colectoras. Esto es, como decía antes, ¿no? Hay un montón de debates en relación a lo que sucede de cara a las elecciones. El panorama electoral cambia todo el tiempo y ya que esto, digamos, que circule esta versión, es una noticia en sí misma. Y Peña, Marcos Peña, en el programa de Carlos Pagni, lo que hizo fue agarrar el guante y decir, sí, esto es así, con lo cual, digamos, ya deja de ser una versión con poco sustento. Aprovecho, Luis, para contarte, ya que estamos hablando de elecciones, que una buena noticia en este caso, hubo varias campañas, sobre todo en redes sociales, de chicos y chicas que preguntaban, ¿estás en el padrón? ¿Tenés entre 16 y 18 años? Fíjate porque hay una medida muy masiva en la cual se evidencia que muchos chicos de entre 16 y 18 años no están incluidos en el padrón electoral. Se hizo incluso una actividad, un empadronamiento masivo, donde se convocó a muchos y muchas jóvenes a dirigirse a la Dirección Nacional Electoral con su DNI para poder corregir esta situación que tildan de error. Bueno, el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, informó hoy que el nuevo padrón electoral, el padrón corregido, tiene 1,5 millones de votantes más que el que era provisorio y se fue chequeando, y se incorporaron de ese 1,5 millones 400,000 jóvenes de entre 16 y 18 años que, según el RENAPER, por un error, no habían sido cargados en el sistema. Por supuesto, la juventud, la franja de entre 16 y 18 años es mayoritariamente opositora, eso está de más decirlo. Dice la Cámara Nacional Electoral, dice el RENAPER envió la totalidad de las novedades registrales de actualizaciones de mayo que corresponden a los nuevos votantes, incluyendo las que se habían remitido y que no fueron correctamente recepcionadas. Dice, este universo de nuevos electores está conformado por ciudadanos que cumplen 16 años hasta el 27 de octubre inclusive, uh-huh, es decir, aquellos que todavía no tienen 16 años al momento de las PASO, pero sí de las generales, van a poder votar, y que actualizaron su DNI, por supuesto, la última, digamos, versión del DNI. Según la Cámara, fue solo un error, estos 400,000 jóvenes que no estaban incluidos en el padrón, y por supuesto, se recuerdan todas las cuestiones, las formalidades necesarias para poder votar. Pero bueno, así nos vamos preparando de cara al 11 de agosto y estas primarias que, como decía, la duda en este momento, lo que se espera que se sepa en los próximos días es, por un lado, qué va a ser el espacio de Alternativa Federal con Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, y qué va a ser el espacio de Sergio Massa, el Frente Renovador, ¿no? Como todo pareciera, Sergio Massa parece más cerca de un PASO dentro del peronismo y Alternativa Federal parece más cerca de algún tipo de arreglo, por, digamos, oficial o extraoficial con la alianza Cambiemos. Bueno, muy bien. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, tenemos que el 16 de junio vence el plazo dentro del cronograma electoral para que se presente la oficialización de precandidatos para las PASO. Uh-huh. Y el 22, el cierre es... El 16 es las alianzas. Vos tenés la... Vos sos la lista Pepe, yo soy la lista Juan. Juan y Pepe se juntan. Ahí vamos Juan a saber y Pepe estamos juntos. ¿Qué hace? Por si se va a unas PASO. El 22 es cuando Juan y Pepe juntos tienen que presentar la lista. Me gusta esto de ponerle Juan y Pepe. Bueno, está. Tenemos sí. A Juan Manuel Urtubey. Claro. Bueno, pues, mira, así se llamaba Juan y Pinchame. Claro. Bueno, el próximo capítulo lo veremos la semana próxima. Vamos, Nati, nos vamos por un ratito. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Calle Corrientes se renueva para que podamos disfrutar más de los teatros, librerías y toda la gastronomía de la zona, con un tramo peatonal desde las 19 hasta las 2, veredas más anchas y carriles exclusivos para el transporte público. Hoy podemos disfrutar más Calle Corrientes. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9, allí en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Nosotros veníamos siguiendo ya hace unas semanas esto que estaba pasando en la escuela, en el colegio Álvarez Toma, que venían denunciando la cooperadora, los padres, las madres, en realidad toda la comunidad educativa, respecto a que el gobierno de la ciudad, con una historia de estos inventos que hace de un nuevo plan de natación en todas las escuelas, les quita la particularidad y la prioridad que esa escuela tiene con la pileta de natación que hace 40 años construyó la cooperadora, y ahora se la quiere apropiar y meterla dentro de un plan de natación integral, pero que la verdad es algo que quieren inventar como algo nuevo, pero sobre lo que ya está existente y que se lo saca a los chicos de esta escuela, entre otras. Pero ayer en el programa Oído Mortales con Cristina Varela estuvimos hablando con Sandra Nacarato, que es una mamá de los chicos que van a ese colegio, y mejor escuchémosla a ella que nos cuente un poco cómo era esta situación, y después vamos a escucharla, no toda la entrevista, vamos a escuchar un poco de la entrevista y después vamos a volver a piso para comentar las últimas novedades sobre este tema. Así que, Nati, si tenés el audio, lo escuchamos. Tenemos en línea a una de las mamás de la escuela Álvarez Tomás, ¿es así? Sí, ya estamos con Sandra Nacarato, ella es mamá de, bueno, chicas y chicos, ahí una de las madres que están reclamando algo que ya nosotros habíamos comentado en nuestro programa con el presidente de la cooperadora de la escuela Álvarez Tomás, ahí en Villa Porredón, y mañana van a hacer un piletazo en las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Paseo Colón 255. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Hola. Aquí Cristina Varela y Luis, te saludamos. Buenas noches, Cristina y Luis, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aquí luchando con ustedes a ver qué pasa con esta pileta y con este plan de natación. ¿Qué es este plan de natación que quiere ahora implementar este muchachito Larreta? Bueno, lo que en realidad lo que quieren no es hacer un plan de natación, sino deshacer el plan de natación. Ajá. El plan de natación histórico desde el 1985 hasta hace dos años era la escuela primaria de las escuelas primarias de la ciudad tenían acceso a aprender y practicar natación en segundo y primer y segundo ciclo de la escuela primaria. Para eso accedían a clubes o a algunas de las piletas que cuatro escuelas de la ciudad tienen como propias. Ajá. Pero dejaron de alquilar los clubes y entonces están llevando a las escuelas que tienen pileta propia a todas las demás escuelas de la ciudad y achicar el plan de natación, reducirlo a que un cuatrimestre en cuarto grado los chicos conozcan el medio acuático. Sí. Ya no hablan de aprender a nadar y de practicar la natación, sino nada más de insertarse en el medio acuático, lo cual es un chiste porque es como ponerle un balde de agua y decirle acá tienen agua, esto es un medio acuático. Claro. Y bueno, y las escuelas que tenían pileta, que tienen pileta propia, tenían en su currícula toda la primaria, desde jardín hasta séptimo grado, obviamente clases de natación. Sí. Pero bueno, además de eso, desapoderan le sacan la posibilidad a la cooperadora de utilizar el natatorio después del horario escolar, después de las 4:30 de la tarde, y esto realmente las desfinancia absolutamente y no puede seguir manteniendo la pileta ni la escuela, porque la pileta y la escuela la mantiene la cooperadora. Sí. Y ahora si ellos se apropian de este lugar, ¿ellos se harían cargo del mantenimiento? Bueno, el mantenimiento ellos lo tienen concesionado, lo que pasa es que el concesionario no se ocupa. Y ellos, en una reunión que nosotros tuvimos en el ministerio el pasado 13 de mayo, ellos mismos, sin que les dijéramos nada, asumieron que el concesionario no se ocupa y que lo están cambiando. Pero bueno, eso es algo que nunca se sabe, no se sabe qué pasa en este periodo desde que ya sacaron al concesionario hasta que tomen uno nuevo. Si acá la cooperadora no existiera o no tuviera medios, ya está, no habría agua caliente, no habría calefacción, no habría luz, no habría útiles para utilizar para la pileta. Sí. Hay una compra de materiales importante justo ahora por parte de la cooperadora para utilizar en la pileta, pelotas, flotadores, montones de herramientas que se necesitan para la enseñanza de la natación. Claro, sí, yo recuerdo este plan, mis hijos ya son adultos, grandes, mayores, pero cuando iban a la escuela primaria, en cuarto grado, han tenido natación y iban a los clubes. Yo no recuerdo si en ese momento ellos iban a Ferro, a qué club los llevan. Puede ser, sí, puede ser que fueran a Ferro. Según la ubicación de la escuela, los mandaban a clubes cercanos. Ahora también va a pasar eso, que si cada vez achican más los contratos. Bueno, los contratos ya los del barrio nuestro los han rescindido todos con los clubes. Sí. Entonces cada vez van a venir chicos de escuelas más lejanas. O sea, van a perder más tiempo en viaje lo que tienen de pileta. Totalmente, pero no solo eso, sino que además el gobierno no les paga los micros. Los micros los paga la cooperadora y las cooperadoras no tienen fondos de muchas escuelas para afrontar gastos. Ah, el gobierno de la ciudad no pone a cargo el traslado. ¿Y cómo hacen? No. ¿Qué van caminando los chicos? El traslado lo asume la cooperadora. Eso es una barbaridad. Y la cooperadora no tiene fondos para eso porque el FUDE de este año creo que fue algo así como 101 pesos por chico, todo el año. Sí. Entonces imagínense que prioridades en una escuela pública hay millones antes que contratar un micro para mandarlos a la clase de natación. Yo creo que también, perdóname, es una ida y vuelta del gobierno que de esa forma demuestra también, quiere demostrar que no hay interés en la práctica de la natación, entonces lo terminan sacando. Sí. yo tengo un poco esa idea en la cabeza, ¿no? Sí, lo que quieren hacer es eso. Yo lo escuché el otro día en una entrevista, no me acuerdo en qué programa de radio, a Larreta, diciendo que no era tan así, que estaban en conversación y seguían en reuniones con los padres de esa escuela, porque había leído el comunicado que le habían mandado ustedes a ese programa. Sí. No recuerdo si fue con con siete cases, ¿no? Sí, este, o con siete cases. Y bueno, él lo como todo, ¿viste? Esta gente que es psicópata, entonces sí. te psicopatea creyendo que lo que dicen ellos es verdad y los demás es todo mentira. Y como de 50 veces que salen ellos, una salen los padres o salen quienes están reclamándole al gobierno alguna cosa, queda como que la única verdad es la de ellos, ¿no? Exacto. Y hay acá, bueno, evidentemente, lo que vos decís, irregularidades. Que ellos, no solo, que esto te da la pauta de a dónde va la plata, cuando okay. ellos hacen la campaña de, está bien, el ferrocarril San Martín, el Mitre, la elevación sí. del ferrocarril, el túnel de bajo... por el bajo el bajo no el paseo del bajo, pero las prioridades que es educación uh-huh, por exacto, ejemplo o salud ¿sí? queda en la nada porque restringen presupuestos uh-huh. para las obras que realizan. Bueno, de hecho el la partida presupuestaria de educación en ciudad de este año fue exactamente la misma que el año pasado, sin contar que hubo un 48% de inflación reconocida. Seguro, claro. Entonces, o sea que en realidad este año tuvieron la mitad de la plata del año pasado exacto, en educación. Exacto. Y pregunto, a ver, ¿qué tal, Cristina? Te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Y cómo hace ustedes como cooperadora para poder bancar todo lo que están bancando? Porque... El punto es este, la cooperadora, primero, la gente que se ocupa, la administra al dedillo así, muy minuciosamente, no gastan en nada que no sea prioridad, y además lo que tienen es el uso de la pileta. Como la pileta la construyó la cooperadora, siempre lo que se hizo fue, desde hace 48 años hasta ahora, la cooperadora, después del horario escolar, que la termina el turno tarde, usa la pileta para dar clases de natación, aquagym, en una época había waterpolo, se puede ir a hacer pileta libre, uno puede ir a nadar, pero puede claro. ir cualquier persona de la comunidad, no solo padres ni alumnos, uh-huh. puede ir cualquiera de ustedes y utilizar la cooperadora, la pileta. Es un arancel muy bajo que se cobra, y con eso es con lo que la cooperadora junta el dinero para mantener la pileta y la escuela. O sea que este fue todo un proyecto de autogestión y de autofinanciación. Totalmente. Y te cuento otra cosa. El comedor que tenemos en la escuela es un comedor de autogestión. O sea, compran la carne, el pan rallado, cortan las milanesas, el aceite, todo se hace en la escuela. Este verano hicieron todos los hornos nuevos. Y se está hablando como que quizás lo quieran concesionar. Hay pocos comedores, pocas escuelas con comedor autogestionado. No sé exactamente el número, pero son muy poquitas. No sé si son dos o tres nada más. Y realmente que la concesionen sería un desastre porque sí. no estamos de acuerdo con la comida, la calidad de la comida. No. Yo doy fe porque trabajo en un hospital público, en un comedor que está concesionado y es un desastre. Bueno, y el tema es que encima de todo esto, el gobierno al concesionario le paga más que al autogestionado. Es increíble, pero había una diferencia de 9 pesos por chico de más. Y encima que te pagan después las becas 3 meses más tarde. Mm. Entonces también la cooperadora afronta esos 3 meses que no recibe el dinero de las becas de comedor, y que si la desfinancian con el tema de no poder utilizar la pileta fuera del horario escolar, tampoco se van a poder bancar el comedor. O sea, es todo un círculo vicioso. ¿Y esta escuela queda dónde exactamente? Esta escuela está enterrada, 3983, entre Asunción y Nueva York, que es el barrio de Villa Pueyrredón. Bien, o sea que habría que proponerles a ustedes el Ministerio de Economía del próximo gobierno, Luis, ¿te parece? Sí. Podemos empezar a hacer campaña. Excelente. Y sí, claro. Porque... Nos encantaría, por lo menos destinaríamos un porcentaje mayor de educación seguro y a salud no también. No se vean de salud también, sí. Bueno, estábamos escuchando una parte de la entrevista de ayer con Sandra Nacarato, que es una madre de... los chicos ahí, uno de los chicos del Alvear, y justamente ella comentaba, hoy se hizo a las 12 una movida, un piletazo en las puertas del Ministerio de Educación, ahí en Paseo Colón. Le entregaron 6.000 firmas a Juan Pedrazzi, es un funcionario menor, donde les dijo, bueno, que van a quedar en reevaluar la medida, ¿no? Y que, nada, sarasa, y como todo lo que hace este gobierno, sarasa, esperemos, le vamos a seguir nosotros este tema, porque es una aberración. Habrán escuchado lo que dijo la mamá, Sandra, que esta reconversión y esta reubicación de escuelas para que vayan a ese natatorio, además, escuelas de otros lugares, no muy cercanos, se tienen que trasladar los chicos en micro, pero esos micros no lo pone el gobierno de la ciudad. Lo tienen que pagar las cooperadoras o el bolsillo de las propias mamás y papás cada vez que van al hacer natación ahí en esa pileta. Una aberración. Como si el gobierno de la ciudad no tuviera el dinero suficiente para pagar micro y trasladar a los chicos. La verdad, una locura. Pero bueno, vamos a dar otra vuelta de página aquí, Rosaura, porque ya estamos comunicados con Esteban Giaquino de Telam, porque queremos que nos cuente las últimas novedades de lo que está pasando allí por el tema de la reincorporación de las compañeras y compañeros y que están acampando allí en los tribunales laborales. ¿Cómo te va, Esteban? Aquí con Rosaura Barletta te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo está el tema, las últimas novedades que hay? Sé que están acampando, sabemos que están acampando, acompañándolos compañeras y compañeros de otro medio de comunicación, ¿no? Sí, a partir del viernes, en el horario que está la Cámara, estamos en un acampe permanente, digamos, básicamente repudiando la actitud de las presiones que ha ejercido el gobierno dentro de la Cámara, que lo que ha hecho es repartir nuestros expedientes en distintas salas, de manera tal de tener fallos más favorables a los intereses del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros compañeros y compañeras vuelvan una vez más a la calle. Pero, a ver, porque no me cierra mucho, ¿cuántas causas son? Te hago un breve repaso. El año pasado los despidos fueron 357, hay 80 compañeros que tomaron la indemnización y el resto, 282, fueron medidas cautelares. Uh-huh. Algunas de ellas ya están resueltas definitivamente, pero hay un grupo de 150 que obraban en la sala quinta. Esas que estaban ahí son las que el gobierno ha, mediante distintas, más que artimañas, directamente con presiones, o sea, con juicio político a los magistrados de esa sala, con cambios de reglamento y nombramiento de nuevos jueces, ha logrado que esos expedientes salgan de esa sala y se repartan en el resto de la sala. ¿Qué implica eso? Que haya un fallo distinto al original, que fue la reinstalación de un primer grupo de compañeros. Claro. Eso implica que vuelvan a estar en la calle si esas salas fallan en sentido contrario. Pero aparte, se supone que la causa es una, porque el despido es, si bien es colectivo de una empresa sola, que la tendría que tratar, qué sé yo, es lo mismo que si dos personas matan a un tipo y a uno lo juzga un juez y al otro lo juzga otro juez. Bueno, es un ejemplo bastante apropiado. Sí, lo que en términos reglamentarios está dividido en 9 expedientes porque no puede haber más de 20 personas por expediente. Ajá. Pero la cuestión de fondo que se trata es la misma, lo único que cambian son los nombres de los integrantes de esas cautelares. La cuestión de fondo que se juzga, en este caso no como el ejemplo que he planteado un asesinato, sino que los despidos son ilegales, claro. Es lo mismo. Sí. Esteban, buenas noches, Rosaura te saluda. ¿Cómo vienen desarrollando el acampe? ¿Están, digamos, con cierta tranquilidad? ¿Han tenido como alguna amenaza de represión o algo parecido? Mira, nosotros iniciamos el viernes pasado, sí tuvimos cierta intranquilidad y algún momento de tensión con la policía de la ciudad, que apenas instalamos las carpas vinieron a advertirnos que en 10 minutos teníamos que retirarnos. Inmediatamente se acercaron muchos compañeros y compañeras, la difusión que tuvimos por redes sociales, la solidaridad de distintos sindicatos y unos compañeros de distintos medios que pudieron venir a cubrir el acampe, logramos disuadir a la intención de la policía, que responde a la ministra Bullrich, de directamente quitarnos de lo que es la vereda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El resto de los días a partir de esa situación logramos tener cierto nivel de tranquilidad y pudimos desarrollar nuestra actividad con relativa normalidad. Hoy en particular tuvimos un acto político sindical donde estuvieron diputados, senadores y referentes del mundo sindical que nos han apoyado durante todo el conflicto. No sé si se escucha bien, perdón, pero estoy en el tren ahora. Te escuchamos bien. Esteban, en el caso de Telam y la actividad que está teniendo la agencia, las actualizaciones y demás, ¿cómo es que está funcionando? Mira, nosotros a partir de que suspendimos el paro el 22 de octubre, una vez que logramos, te digo, el 22 de octubre del año pasado, la reinstalación de todos los compañeros, y eso, pues, hay una primera instancia que se debe confirmar en la sala, que es en la cámara, perdón, que es lo que estamos ahora justamente pidiendo. Hemos intentado retomar un cierto nivel de normalidad que fue imposible en un edificio que se redujo en la mitad de los pisos, donde faltan elementos de higiene, donde se han llevado desde inodoros, mingitorios hasta los lavatorios de mano, y donde en algunos casos, hemos logrado revertir en algún sentido, pero estuvimos mucho tiempo sin matafuegos, sin luces de emergencia, sin los elementos mínimos indispensables para estar seguros dentro de un edificio. Y en lo que es el trabajo cotidiano, la falta de coberturas de muchas de las noticias, en particular los fines de semana, o de las coberturas que implican apenas un viaje al primer, segundo cordón del conurbano, básicamente por la restricción presupuestaria no lo estamos pudiendo hacer, y levantamos muchas cosas o de otros medios o desde la televisión, algo que se riñe con cualquier criterio periodístico más o menos normal, digamos. ¿Y las autoridades de Telam? Bueno, se lo pierda. No te escuché, perdóname. No, digo, si las autoridades de Telam están en contacto en el ámbito de la redacción. No, va a ser un año, el 26 de junio, que es la redacción que se fue. Hola, se nos fue un poquito la escucha, Esteban. Hola. Bueno, se nos cortó, estaba en el tren, se cortó la comunicación, no creo que la podamos restablecer, pero lo más importante lo dijo, ya tenían prácticamente resuelto un tema importante que era el de la reincorporación de los despedidos y nada, una voltereta y una maniobra política y leguleya hace que bueno, nada, se quiera volver todo atrás y, como decía Esteban Giachero, delegado de Telam, quede ahora en peligro la estabilidad o la incorporación o la reincorporación de más de 100, 150 compañeras y compañeros, ¿no? Pero bueno, ellos siguen ahí en el acampe, hay apoyo. Seguramente el 7 de junio, que es el Día del Periodista, donde se va a hacer una fiesta aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde vamos a concurrir, estarán ellos y también se charlará sobre ese tema y nos comentarán, bueno, de acá al Día del Periodista, si se puede lograr revertir esto, ¿no? En casi 4 años bastante terribles para el gremio de prensa, ¿no? Para nuestro gremio. ¿Decías vos algo? No, quería contar antes de que nos fuéramos una noticia buena, que es que este miércoles van a arrancar los micros, los espacios, las piezas sonoras feministas en el programa de radio de Babi Etxekopar. ¿Cómo? Sí, claro, sí. Le han dado un... Por una probation, el conductor tiene que ceder... Le hicieron chachar la cola. 10 minutos semanales durante 5 meses. Arrancamos este miércoles con Diana Mafia, así que bueno, habrá que escuchar a Babi. No, digo, no hace falta que lo escuchemos. No, podemos ahorrarnos ese disgusto, pero al menos para que sus oyentes escuchen a referentes feministas de distintos ámbitos, claro. Es una gran noticia. Bueno, no nos quedan 2 o 3 minutitos. Estoy tratando de buscar alguna última noticia que tenía. No la encuentro. No la encontrás, pero ¿sabés cuál es? Sí, pero ¿Viste cuando se te tilda la computadora y vos querés buscar algo y no podés? Vivi. Bueno, si querés podemos recordar la noticia con la que empezamos, que es que la Corte Suprema de Justicia falló contra Barrick Gold, rechazó un planteo que hizo la minera, un pedido de inconstitucionalidad de la ley de glaciares, y el gobierno, bueno, el pedido lo había hecho Barrick Gold y el gobierno provincial de San Juan, y la Corte confirmó la constitucionalidad de la ley de glaciares, que pone básicamente límites a la actividad extractiva, que es contaminante, en las áreas protegidas, que son, por supuesto, glaciares. Entre los fundamentos plantean que los glaciares y el ambiente periglacial debe ser protegido como una reserva estratégica de recursos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También dicen que ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución. El fallo, además pone en duda unos cuantos proyectos provinciales en relación a lo que sucede con el hielo en nuestro país. Por supuesto que fue celebrado por muchas organizaciones ambientalistas, y la asamblea de Hachal No Se Toca prepara una caravana para celebrar esta decisión. Ya se pronunció, dijo que es una decisión muy importante y que por supuesto hay que empezar a poner en marcha esta ley. Muy bien, muy bien. Bueno, y encontré lo que buscaba, porque para mí, para todos nosotros, creo que es grato. Tomás Eliashev, nuestro compañero, también secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, el viernes 7 a las 19:30, el Día del Periodista, y previo a la fiesta del CIPREVA, va a presentar el libro No Nos Callan Nunca Más, ¿sí? Es una historia de la libertad de expresión y censura, la disputa adentro de los medios. En el Hotel Castelar, Avenida Mayo 1152, y van a participar Alejandro Wall, de Tiempo Argentino, Paula Sabatés, de Página 2, y Alejandro Berkovich, de C5N y Radio Con Voz, Silvia Martínez Casina, de Canal 13, y por supuesto Tomás Eliashev, el autor del libro. Allí vamos a estar. Bueno, y nosotros ya nos vamos. Gracias, Julio Pardo, en las 6:90. Nati, aquí en la retaguardia. Saludos a todos los oyentes allí en la NDR de San Bernardo. Y Rosaura, nos vemos el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, hasta el martes. Chau.